que vengo yo bien aburrido. Sírvase algo, señor cantinero. Hoy mi vida la doy de regalo. He perdido ya el ser que más quiero. Y uno así para aquella la vida. Mi consuelo serán las botellas. Hoy sí que vengo yo bien aburrido. Yo no puedo vivir ya sin ella. Yo he nacido ya con esa estrella de vivir y morir despreciado. Sirva trago que estoy aburrido. He perdido ese ser adorado. Yo creí que no la quería, porque nunca me había dejado. Pero ahora sí estoy convencido, yo sin ella seré un desdichado.